Hola, soy Joana Hernández. Yo soy Paula Vilajaliu. Y yo soy Yune Crespo. Estamos las tres reunidas para conversar sobre los procesos que hemos compartido el año pasado en el contexto del Máster de Duarte, donde Joana y Paula eran estudiantes y yo estuve acompañando el proceso como tutora. Y vamos a hablar un poco de lo que hemos compartido en este tiempo y mi propio proceso también, que se daba en paralelo al trabajo de ellas. Son unas estructuras circulares que, como que, bueno, diferentes estructuras circulares que entran una dentro de la otra, creando pues otra forma en el interior. Son metálicas, están hechas con unas chapas que a mí me recuerdan al suelo, a algo frío e industrial. Me gusta la manera en la que están dispuestas, unas también delante de otras, como creando un camino junto a ellas y dentro o encima de estas chapas hay unas alfombras rojas, enrolladas, que a mí, bueno, me contrastan mucho con la frialdad de ese metal, ¿no? Porque por el color y por la textura pues son cálidas. Bueno, hay unos elementos también encima, son, o a mí me parecen como unas mangueras, como de una lona azul, que creo que son parte de, quizás como de la estructura que puede hacer que queden suspendidas, o eso es lo que me evoca a mí. 24 de julio. Tutoría con Paula en Duarte. Hay trabajo y el trabajo avanza. Confianza en el proceso. La atención. Sus primeras ideas comienzan a emerger de forma material. Empiezan a pasar. También acumula vídeos. Como una actividad paralela a su trabajo, graba mientras trabaja y mueve de sitio sus esculturas. Captura momentos de convivencia en su espacio doméstico y procesos compartidos con otras compañeras. Es el momento de decidir, dar forma y estructurar ese material. Vemos juntas el video Date de 2005 de Ignacio Escudero. Tutoría con Joana, en su taller de cerámica. Hoy nos conocemos. Está trabajando con piezas de cerámica que parten de un jarrón de su abuela. Elongadas, contrapuestas de manera simétrica. Las enrolla con mantas, vendas y cinchas de caballo. Cinchas para caballo. Gestos todavía tímidos. Falta de articulación que llegue a hacerse uno y transformar. Ocultar más. Soltar un poco la forma de partida. Ocultar para que aparezca otra cosa. ¿Trabajamos para ver cosas? Bueno, fue por un lado como para mí como bonito e impactante a la vez, ¿no? Como leernos juntas en este diario, o sea, encontrarnos otra vez así de esta manera y ver que una parte de los procesos de Paula y mío, ¿no?, se cruzaron, por ejemplo, en tu camino y te hicieron preguntarte esta pregunta. A mí esto de si trabajamos para hacer cosas me ha hecho mucho, o sea, bueno, me ha hecho pensar sobre todo en lo que ha implicado para mí todo el proceso, ¿no? Me lleva quizás a pensar como en la opción que nos damos de que surjan cosas en esos procesos, ¿no? En ese proceso de trabajo. en mi caso, como es la opción de que aparezca algo, quizás que no, con lo que no contaba, ¿no? Una de estas, algo de lo que apareció en mi caso fue como el deseo, ¿no? Y cierta como, me dio como cierta esperanza en cuanto a como una dirección, ¿no? en mi vida, y el deseo de conseguir ciertas sensaciones en eso, ¿no? En el trabajar, en el hacer. Antes hablabas de que trabajamos para ver cosas o para ver cosas en nosotras, no solo en el trabajo, ¿no? O sea, el descubrimiento que se da de encuentros en el trabajo, pero también el proceso que se hace en paralelo como persona o vernos a nosotras mismas como en proceso, que acompaña a la vez lo que tenemos entre manos, ¿no? Eso me ha parecido, bueno, que es algo vital, ¿no? O sea, que y ese ver cosas yo también lo relaciono precisamente con no solo los encuentros inesperados técnicos o formales o que pueden hacer que una cosa derive en algo que no habíamos esperado, proyectado, ¿no? Sino también en que para mí, por ejemplo, el trabajo normalmente lo que realmente me interesa o deseo aparece o emerge al trabajar y también incluso al terminar un trabajo o posteriormente, ¿no? Es como, para mí el ver no es literal, ver cosas nuevas o encontrármelas, pero también es saber de mí, o sea, como o saber que había internamente que me llevara a trabajar con estas formas u otras o cómo me habla o me mira el trabajo durante y posteriormente. O sea, para eso, yo creo que esta pregunta la puse en relación a esto, aunque literalmente estábamos hablando de ocultar jarrones, porque yo recuerdo muy bien que tenía que ver con, vale, el punto de partida es este jarrón de mi abuela y una afectividad y también como una creencia por esa forma, quizás, y ese material, ¿no?, de la cerámica, pero en realidad no es más que una mera excusa para que aparezca otra cosa. A eso me refería con ver cosas, con darnos la posibilidad, trabajando, de que haya un encuentro, y no solo, como decía, encuentros formales o técnicos, sino o de derivas de cómo eso se formaliza, sino bueno, de descubrir algo, de cómo me mira, de qué me está hablando todo esto. Y entonces recuerdo que era la torsión entre cuando ya ocultas hasta un punto o articulas, estabas empezando a articular, no solo ocultar o enrollar cosas más textiles sobre la cerámica, sino a parcialmente ocultarlo dentro de una forma negativa en escayolas. Había como un juego de encajes y de cubrimientos que hacían que apareciera una tercera cosa, una segunda o tercera cosa que tiene que ver con el juntar, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se hace uno esta serie de materiales por tus gestos y en ese cubrir aparece? O sea, hablaba también de esto cuando hablaba de ver cosas. Hay como muchas direcciones que están detrás de esa, bueno, direcciones o capas que están detrás de esa pregunta, un poco. Pero era como desde lo literal a lo más trascendente en cuanto a los descubrimientos hacia ti como persona, no sé, es como que se juntan en el trabajo esos dos niveles o algo así. Sí, ahora, o sea, como que estoy totalmente de acuerdo en eso, entonces se me está ocurriendo o pensando tipo, entonces son cosas que solo podemos descubrir o ver si llevamos a cabo este proceso o no. Quiero decir, es la única manera para que surjan estos descubrimientos, hay que hacer esto, bueno, no sé. Atravesarlos. Claro. Para mí sí que en el trabajar hay, quizás hay una idea motor, hay una intuición, hay un deseo, una imagen que me acompaña, que me pone a hacer, pero o decisiones casi también de proyecto, pero son siempre, como decía, como excusas o disparos o disparaderos de que algo empiece a ocurrir que realmente me dé pistas de lo que realmente me interesa o de lo que realmente deseo. Es como una negociación entre lo que deseo y lo que verdaderamente deseo, que surge solo claro, si es paso curioso, por ello. ¿No? Porque cuando tú empiezas como un proyecto y tienes como esas cosas que sabes en el fondo que son motores y que no tienen por qué definir como, o sea, como ser lo que define todo tu trabajo, pero aún así como que son intereses, ¿no? Surgen como de una misma. Entonces, claro, me parece muy curioso cuando llegas a ese punto de que ya todo lo que tú estabas pensando al inicio como para iniciar eso desaparece y hay otra cosa. La posibilidad de que el motivo aparezca, ¿no? Sí, claro. Hablando un poco, también es que recuerdo que este momento que he leído en el diario, después de la tutoría, digo, hay trabajo y el trabajo avanza. Confianza en el proceso, me recuerdo porque fue un punto de inflexión, o sea, respecto a encuentros previos contigo y en tu trabajo, o sea, en tu proceso del año pasado. Recuerdo que esa tutoría es en la que vi que ya habías pasado a otra fase, ¿no? O sea, como que sabía y tú misma lo, sí, totalmente, lo notabas, ¿no? Como... Sí, ayer lo pensaba, o sea, como a raíz también de la pregunta que hiciste tú, la de... Bueno, ahora no sé dónde está. Los descubrimientos así un poco del proceso del año pasado. Y ayer pensaba, creo que lo que verdaderamente como descubrí o lo que marcó realmente una diferencia como en el trabajo fue el compromiso. O sea, cuando, ¿no? También tú dijiste como no esconderse detrás de las pruebas, o sea, de que lo que tú estés haciendo en el taller sea siempre como, no, esto es una prueba, ¿no? Porque es que esto es una prueba. Entonces, no, esto es una prueba. Entonces, decir, bueno, ya, como, sí, comprométete con lo que estás haciendo, aunque eso después... No, quién sabe qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? O a dónde va a terminar. Pero esa cosa de comprometerse con los materiales con los que estás trabajando, sí, como con, sí, con todo lo que tienes ahí, y el taller, y el espacio, y tu cuerpo, y esos materiales. Entonces, y esa decisión como de compromiso, para mí fue como lo que marcó todo. Y compromiso con lo que tenía, ¿no? Con lo que estaba pensando, o con esa, o sea, como esos conceptos que a mí me interesaban, o que fueron como el motor un poco de trabajo, sino con realmente lo que estaba pasando. Entonces, eso sí, fue totalmente para mí como un cambio. Diciembre sin fecha. Has de empezar haciendo cosas pequeñas para que sí empiece el ciclo. El hacer empieza las cosas y continúa, y siempre es así, como si una pieza condujera a la siguiente. De hecho, no recuerdo haber trabajado en una única cosa. Siempre es en, al menos, un par e incluso más. En realidad, las series son una extensión del material del trabajo. El hacer perpetúa el hacer, y el pensar. Y a mí me sirve. He de empezar a aprender a trabajar o planificar y supervisar el que otros hagan mis piezas. A mí me ha venido ahora un poco... a la cabeza a raíz de esto, de dejar que aparezcan las cosas, ¿no? Me parece que en el diario, no sé si era aquí o si era referente a Vieron su casa hacerse campo de Marc, que decía esto de cubrir para que aparezcan las cosas, llevado también no solo al trabajo en sí, sino a una misma, ¿no? A mí me ha pasado mucho en este proceso de mi proyecto, ¿no? Doma, que he querido como alejarme de una manera en la que yo he trabajado hasta ahora, ¿no? Que, entonces me ha venido ahora un poco ese paralelismo entre cubrir, ¿no? O cubrirme, o sea, cubrir esa parte mía que sabe hacer de una manera para dejar que aparezca, ¿no? Otra forma de hacer, incluso que aparezcan otras cosas en ese trabajo, ¿no? Y aquí, bueno, de paso me gustaría leeros una frase que para mí en el proceso fue muy importante como a modo de tranquilizarme, y es una frase que de Lorea Alfaro, que la escuché en un programa de radio que hizo ella, que decía: la dificultad está en dejar de lado protecciones tranquilizadoras o conocidas y en mantenerse en la desnudez y en la potencia de un sentido por venir. Esto es algo que yo me repetía mucho, como con esa idea, ¿no? O con esa premisa de querer alejarme o cubrirme, ¿no? Con algo para que para que otra cosa apareciese, ¿no? Y me decía mucho eso, ¿no? Es como un sentido que está por venir. Claro, como habitar la incertidumbre, ¿no? O sea, totalmente, y mantenerte ahí hasta que... Sostener un poco eso e incluso como también disfrutar de eso, ¿no? De, también igual ahí hay un poco como una pérdida de control o por lo menos el sentirte cómoda como en ese no saber, ¿no? Me vienen dos temas para hablar. Uno, por ejemplo, las cosas o acciones que hacemos en paralelo al trabajo que no les ponemos esa carga del trabajo, como las grabaciones que mencionaba que tú hacías en paralelo a tu proceso escultórico, ¿no? O que captabas o capturabas todo lo que estaba pasando en el estudio, como sin, bueno, con la confianza de algo habrá de servir, ¿no? O sea, es como generar un material sin intención de que... De nada, o sea, yo realmente cuando grababa no esperaba nada, o sea, sencillamente grababa. O sea, como otra manera también de hacer, como que tiene simplemente como buscar otra actividad paralela, o como con un foco o una presión diferente, con menos exigencia o demanda hacia ellas, ¿no? O sea, eso es algo que se me ocurre en relación a esto que has dicho y luego, o sea, digo como confianza, como cosas que pueden dar confianza, ¿no? Es, por un lado, no pedirles nada y simplemente confiar y hacerlas, esperando que de algo sirvan. Y por otro, bueno, es que ese sentido por venir para mí tiene que ver con esto que hablábamos de localizar el deseo una vez a veces a toro pasado, ¿no? Habiendo dejado que aparezca. Pero bueno, había otro cacho que justo de la otra tutoría que hicimos, que justo habla de eso, como de, bueno, hablaba, quería, porque a mí lo que me resultó interesante de seguir vuestro proceso, de acompañaros, fue que, y por eso lo recojo en el diario, porque si estáis en el diario es porque era como una manera de que eran cuestiones que a mí me interpelaban totalmente o que no es que yo las tuviera superadas, ¿no? O sea, era como verme a través de lo que a ti te costaba o veía, no en lo que te costaba, sino, bueno, que reconocía, me reconocía en ti también, ¿no? En ese, por ejemplo, eran esa forma de funcionar a través de, por un lado, del molde, luego de la variación, de la repetición y de la combinación de ¿no? La combinación de formas repetidas a través del molde. Como, y yo me encontraba también en una crisis en ese momento en el diario donde yo estaba, o del proceso de trabajo de esta exposición, en una crisis precisamente con mis formas de hacer hasta ahora, un poco lo que tú estabas queriendo cubrir y salirte, pues para mí también era como ver muy evidentemente que llevo años un poco pegada a una manera de hacer y que ya no me estaba permitiendo... no sé, como, bueno, que estaba en soluciones, digamos, como las que menciona Lorea, ¿no? Tranquilizadoras porque me puedo agarrar a algo que conozco y con ese deseo casi de abrir o romper eso que me hace estar segura, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa cuando arriesgo? Y a la vez yo tengo como el pensamiento de que no tiene por qué ser rompiendo lo que conozco. O sea, que puede ser insistiendo en lo que conozco, como se dé el cambio, ¿no? O sea, como se dé esa torsión o ese caer de lado y cambiar de posición, ¿no? Muchas veces pienso en... Quizás precisamente por esta insistencia en trabajar con el molde y con una forma repetida que, no sé, me ha llevado a pensar como en una forma que empuja desde dentro y a través de su repetición puja y acaba como, pues... A veces, no sé, como una extrusión, ¿no? O sea, es algo como que extruyes, extruyes, extruyes y desde dentro empuja. Pero bueno, lo que cae de eso que se extruye puede ser recto, puede ser ondulado, puede ser caer, ya te digo, como caer de una manera que ya lo estás viendo desde otra posición y entonces lo nuevo aparece como a poquitos. No es rompedor, es como a través de la insistencia, algo así. También es algo que, por ejemplo, contigo, Paula, recuerdo de proponerte, vale, ya tienes, esta pieza parece que ya empieza a tener una entidad o una autonomía o ha conseguido como existir de una forma más autónoma de ese trasiego, ¿no? O a levantarse o a aparecer. Te decía, vale, ahora haz una segunda. O sea, como insiste en algo de lo que ya has encontrado aquí, porque evidentemente nunca va a haber repetición. O sea, siempre... vas a poner en juego quizás los mismos materiales, quizás los mismos gestos, pero no... nunca va a ser lo mismo. Y luego, sobre todo, porque aparecía la opción, o en mi caso, y creo que en el tuyo también, Joana, la serialidad la familia o la secuencialidad está también como muy presente. Y bueno, o sea que eso es... Para mí, cuando empieza a ver como esa secuencialidad o esas variaciones, para mí lo que ocurre es que son uno. O sea, yo no pienso en... Por mucho que tenga el compromiso, como decías, de comprometerme con esta forma hasta que exista y asistirla y darle ayuda o negociar con ella hasta que exista y ya esté fuera, hay ese compromiso con cada una, pero hay algo con la secuencialidad o la serialidad que para mí es como dar forma, o sea, dejar que exista también esa insistencia. O sea, como... No sé cómo decir... yo siento que son una misma cosa que reaparece. Uh-huh. Me gusta pensarlo así. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, es un argumento con el que me tranquilizo por mi... Bueno, por mi insistente forma de usar una forma infinitamente, ¿no? O sea, como... Pero bueno, también tienen un límite. Por ejemplo, tú me preguntabas qué pasaba ahora que he inaugurado, ¿no? Uh-huh. He cerrado este proceso de vascular y lo puedo ver un poco desde fuera y decir, es hora de cerrar para mí con esta forma. Llevo 2 años dándole vueltas, poniendo la boca arriba, boca abajo, cruzándola y permitiéndomelo. O sea, porque también podría estar persiguiéndome, diciéndome, ojo, tendría que estar haciendo algo nuevo, ¿no? Y hay algo como que de no exigirme o de no caer en la demanda de siempre hacer algo nuevo, que también me parece muy real y político casi, o sea, como de negarme a estar siempre haciendo o dando, ofreciendo algo nuevo, sino qué pasa si insisto, si estoy el tiempo suficiente con esto hasta agotarlo, o aunque siempre siento que dentro de 5 años puedo perfectamente retomar esa forma, porque no siento que se cierre normalmente ninguna vía, sino que las dejas... Por un tiempo... Bueno, y que lo nuevo es lo que decías tú, aparece también como en una... En lo conocido, en una forma más... O sea, como de una forma como más pequeña, no eso como de un cambio rompedor y totalmente como un cambio de sentido. No, o sea, como también hay cosas nuevas que surgen como de pequeños gestos o pequeñas, no sé, incorporaciones de algo. O antes hablábamos, o sea, el mismo como... llevar un diario de proceso, o sea, como algo que aparece que es nuevo, entonces aporta también algo como distinto a las formas, aunque sean las mismas, entre comillas. Claro, y lo interesante también de revisitar, ¿no? De quiénes somos, o sea, de en qué nos hemos ido convirtiendo, en ese pasar del tiempo, ¿no? Y de qué manera podemos mirar otra vez a esas piezas que hicimos cuando éramos otra cosa, ¿no? O sea, ahí hay algo como muy, bueno, interesante, ¿no? De en qué nos hemos ido, claro. No sé. Bueno, y el tiempo, o sea, la importancia, por eso es como obviamente real trabajar durante años y años con la misma forma o con el mismo material, porque es que el tiempo, o yo siento como mínimo que el tiempo de las cosas es mucho más lento de lo que, no sé, se supone que... de cómo funciona el mundo, vamos, o sea, en general, ¿no? Entonces todo va muy rápido, todo es otra, o sea, como que ya estamos como enseguida cansadas de todo lo que pasa, ¿no? O sea, como que no hay un... Sí, como que sostener algo en un tiempo largo, más largo, es realmente algo, o sea, una decisión como política o una decisión como en contra de cómo están las cosas, ¿no? Y de eso, de pedir un resultado, de los ritmos, de cómo, de pedir resultados nuevos, de sí, del consumo así como rápido. Entonces eso es como, sí. A mí, unido a esto del tiempo, claro, me viene también esto que hemos hablado antes de la distancia, ¿no? O sea, de que nos proporciona no solo la distancia que nos da el haber, por ejemplo, acabado una cosa, sino la distancia justamente cuando estamos en el proceso, ¿no? El alejarnos, sí, de hablábamos las piezas. De literalmente del cambio de espacio, ¿no? O sea, o de... incluso de tener dos actividades, ¿no? A veces tienes un tipo de trabajo y luego tu trabajo también, y el salir de una actividad a otra o distanciarte por un viaje también de trabajo o de vacación, da igual. El caso es como que dejar de ver por un tiempo lo que tienes entre manos, literalmente, o sea, distancia en ese sentido, o esa interrupción, a mí lo que me suele aportar es... la posibilidad de ver lo que tengo entre manos de otra manera, porque he cambiado yo en ese transcurso, por lo menos, o, por ejemplo. Y también, bueno, hablamos de la... A veces hay como, sobre todo en un momento de algunas fases del proceso, a veces hay como una especie de querer... que algunos elementos, materiales, partes, se mantengan pese a todo y... O bueno, querer poner algo de ti, ¿no? Querer poner en el trabajo. Y se trata a veces de quitar. Y entonces muchas veces en esos impases o en esas interrupciones, esos momentos de distanciamiento, lo que te permiten es al reencontrarte no querer imponerle al trabajo ciertas partes, materiales, motivos que a ti te hacían quizás cierta ilusión o mucha ilusión o mucho empeño en ellos, pero es necesario perderlos para ganar en la totalidad o en el poder resolver esa pieza, por ejemplo. Entonces, para mí son como momentos cruciales, ya sean viajes, ya sea cambios de estudio y tener que empaquetar y volver a reinstalar algo, y entonces puedo como desprender, editar, dejar que caiga lo que no es necesario, y sobre todo quizás si ha habido el tiempo suficiente, como esa capacidad de ser generosa con lo que está ahí y dejarle más cancha, ¿no? Hablamos de como de la negociación entre sujeto-objeto, sujeto y lo que una asiste como forma que se está haciendo, y en esa negociación a veces hay, bueno, partes donde una está como, eso, como decía, queriendo poner más o queriendo dirigir más, y otras en las que escucha más lo que pide la cualidad que ya empieza a despertar, ¿no? A aparecer o algo así. Entonces, bueno, o sea, me lleva como a esa escucha y a esa negociación, ¿no? Y al dejar y al quitar o al poder desprender. Sí, es como que es muy necesario, ¿no? Como para trabajar... no trabajar también, o sea, una cosa sí. Y la otra, ¿no? También, también la distancia que hay o la distancia que da el hecho de trabajar diferentes piezas, ¿no? En un mismo tiempo, en un mismo espacio, ¿no? Como que es eso, ¿no? Que poder avanzar con algo significa también poder pues tomar distancia, ¿no? Y mirar hacia otra, como un descanso también, ¿no? Que como que si no atosigar a la vez. Eso es. Hay algo... No saturarte sí. Y no saturarla incluso, ¿no? Sí, yo creo que en términos también como de circulación de los elementos, o sea, el hecho de trabajar tres, cuatro, varias piezas a la vez, bueno, permite, o a mí me pasa que acaban unos elementos que empezaron en una, acaban en otra. O sea, ahí se da como una circulación que es importante, que haya, eso, como dices, varias iniciadas o varias, a veces en diferentes momentos de resolución, ¿no? Pero también hablábamos del dejar que hagan otros, ¿no? O sea, dejar de hacer, dejar hacer o dejar que otros intervengan, ya sea porque técnicamente es necesario o porque lo propones como parte de... No sé, el año pasado también en el máster recuerdo que os proponía o pusimos en práctica el hecho de guiar una sesión en la que las demás participantes del grupo tenían que ayudarnos a avanzar o a no posponer cierto paso que era necesario en ese momento para que ellos... que yo detectaba que era un avance o un... Entonces, el poner en manos de otro lo nuestro y dejar que intervengan, ya sea directamente o pudiendo ver otras formas de hacer respecto a nuestro material, creo que también hay algo ahí como de dejar que respire o de perder el control totalmente sobre lo nuestro, que puede ser como una vía por la que entre se cuele un poco lo nuevo. O, total. O bueno, que, lo que hablábamos antes, que después de eso, cuando pasa en manos de otra persona y se te devuelve, exige una respuesta, ¿no? Y ahí en esa respuesta, bueno, vuelve como a emerger como tu... Sí. Sí, continúa el trabajo, vamos. Eso es. Sí. Sí, hablaba... Esto era como algo muy técnico, ¿no? Que en la fundición hay ciertos pasos técnicos que yo prefiero no decidir porque me ponen ante la situación o la posibilidad de tener que editar lo que otra persona ha decidido sobre la pieza, aunque sea respondiendo a algo muy técnico, ¿eh? Pero aunque luego tenga que quitar todos los rastros, pero normalmente siempre dejo rastros de todos los pasos técnicos y entonces detrás de cada paso técnico hay otra persona que también ha interferido. Y me gusta pensar que el trabajo, más allá de lo que yo estaba haciendo, habla del trabajo en general, o sea, o del trabajo de otras personas para que esto pueda llegar a ser. 16 de mayo. Tomar distancia. Avanzar volviendo atrás. No perder de vista piezas que contengan proceso. Factura, idas y vueltas, cortes y reensamblajes. El reto es mantener esa cualidad a una escala mayor. Deseo de proceso, de trasiego. Vencer la inercia de buscar resultados inmediatos. No resolver. Demorar la resolución. Sensación de amasar la exposición. Es necesario también enredarme positivamente, estar dentro, mezclada. Perder la sensación de control que da la vista desde fuera. Me tranquiliza saber que en la distancia, en la fundición, avanzan con mis cosas. Dejar de hacer. Dejar hacer. Importante recordar. Acompañar las formas ya es valioso. Que existan es un logro. Un hacer que a la vez invente el modo de hacer implica que se avance por tentativas y el buen resultado de la operación de este tipo es propiamente un logro. El logro, cuando está cumplimentadamente realizado, muestra claramente su propia ley. Mientras antes, cuando aún el proceso está en curso, no hay norma evidente y este debe descubrirse en el mismo acto que opera. Para mí hay leyendo el diario, hay un momento, no sé, como muy bonito, que se me ha quedado así también grabado, que es, tú estás de viaje, ¿no? Y justamente dices eso, ¿no? Que algo así como que te tranquiliza pensar que lejos, en la fundición, ¿no? Están avanzando con tus piezas y eso, no sé, es que a mí se me ha quedado como muy grabado y me genera como una especie de extrañeza o no sé, me genera algo quizás desde mi desconocimiento de qué es perder el control o no, o que alguien trabaje en mis piezas. Yo hasta hacer este proyecto, mi manera de hacer ha sido muy desde la técnica y muy desde el control de que, ¿no? de que controlo, ¿no? esa manera de hacer. Y eso quizás ha sido lo que he querido abrir, ¿no? Entonces en esta frase hay algo que encuentro como que se me hace como extraño y como muy deseable a la vez, ¿no? Que me pasó también al ver tu exposición, ¿no? Cómo llevarme a perder el control, ¿no? Y es en mi caso justamente como alejándome de esa técnica, ¿no? Y me preguntaba quizás qué sería eso, ¿no? Qué implicaría que terceras personas tuviesen, en mi caso más a nivel técnico, tener que formar parte de ese proceso, ¿no? Justamente para eso, para que no todas las decisiones pasasen por mí, sino abrir, ¿no? Abrir o abrirme a que puedan ocurrir otras cosas. Tú hablabas de la huerta, ¿no? Cuando Joana ha mencionado esto de que en otro espacio están avanzando. Claro, sí, o sea, que me recordaba como esa frase de... Bueno, lo que se dice, ¿no? De que la huerta es como hay que ir cada día a trabajar en la huerta, pero que cuando no estás, la huerta sigue creciendo, ¿no? Y sigue... Sí, entonces para mí era como esa... ese equilibrio entre ir cada día al taller y irte del taller un tiempo largo, ¿no? O sea, como la importancia como... Y la igual importancia de las dos cosas. Sí, un poco para que el trabajo en sí siga creciendo, ¿no? Como claro, esa huerta, pero sí. Nosotras también, ¿no? Lejos de ese trabajo sí. También crezcamos. Sí. como esa... Sí, y en relación a lo de abrir como el proceso y que entren otras personas o otras cosas, para mí al final, en verdad, eso se te devuelve a ti otra vez, porque, bueno, al tener que dar una respuesta o a reaccionar ante como eso que otra persona ha propuesto de tu trabajo o ha intervenido o así, ostras, eso al final a ti te fuerza a una decisión. No, o sea, es como una forma de tomar decisiones respecto a tu trabajo que si otra persona no te hubiera interpelado en algún sentido, no la habrías tomado nunca, ¿no? O sea, que al final es otra vez una cosa que te informa a ti de lo que estás haciendo y de lo que necesita eso. En primer plano hay... una especie de muro con zonas más opacas y otras más traslúcidas. El muro es como la articulación de diferentes planos, unos como más lisos, con una textura muy lisa, y otros más rugosos, con restos rojizos. Hay como una retícula, una malla, una piel más traslúcida que parece unir diferentes elementos desde su interior y entra y sale de lo que es más denso. Y en lo que sería un plano en el espacio más atrás, pero que en la imagen se ve como encima, hay como una imagen proyectada que se ve un poco velada, o sea, no muy opaca, vamos, como blanquecina. Hay unos ojos muy, con las cejas, con un gesto en las cejas como que frunce la frente, y una mano que tapa la boca. Mira como ligeramente hacia arriba, pero a un plan, a un sitio donde nosotros no vemos en la imagen. Está, mira fuera de campo. Y no sé, a mí me parece que el muro habla y recoge algo que no dice la persona. Pues yo, bueno, viendo estas imágenes que... No esta que tú describes ahora sobre el trabajo de Paula, la que he descrito yo, ¿no?, sobre tu trabajo y la que Paula tiene del mío, eso, veo mucho suelo. Y antes hemos estado hablando como el papel que juega, ¿no?, el espacio sobre el que trabajamos a la hora de trabajar con nuestras piezas. Y me viene a la cabeza también el tema de los pedestales, ¿no?, a la hora de exponer los trabajos, ¿no? No sé, y se me ha hecho como inevitable antes, cuando comentábamos estas cosas, hacer ese paralelismo. Yo me doy cuenta como que o en mi corto recorrido, como que huyo de las dos, ¿no? Me parece que tanto las mesas de trabajo como las peanas, ¿no?, sobre las que luego podemos poner o podemos ver diferentes obras, me parece que nos alejan muchas veces de la obra en sí, ¿no?, o del trabajo. Y no sé, me ha parecido bonito antes como pues haber llegado a esa conclusión, ¿no?, de que creo que todas de alguna manera en algún momento hemos sentido como el dolor físico de trabajar en el suelo en posturas que pues a priori no son las más cómodas, ¿no? Y cómo incluso identificando esto seguimos con con esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay algo ahí en ese, pues en ese ponernos en el mismo lugar que me parece, no sé, como bonito, ¿no? Sí, yo creo que hay algo como de estar con las cosas, ¿no? O sea, estar pisando el mismo suelo. Que tanto, a mí, no sé, cuando lo contabas ahora, contabas más el tema de la peana o los dispositivos que puedan mediar más al exponer o al mostrar el trabajo. Y luego más de esta parte de que tiene que ver con el hacer en el suelo, como en el mismo terreno. Para mí creo que pasa algo similar, tanto... O sea, es importante que las esculturas pisen suelo para encontrarme con ellas como más cuerpo a cuerpo, o como en la misma... sin jerarquías, digamos, o sin querer sublimarlas tampoco, sino que pisen el mismo suelo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, a la hora de trabajar, cuando nos preguntábamos por qué insistíamos en trabajar incómodas o con posturas que nos hacían daño, yo he reconocido que creo que tiene que ver con una cierta urgencia que se despierta al ver algo a veces en el estudio y necesitar no perder ese momento, no sé, o iniciar por lo menos el trabajo en la urgencia de responder a lo que estoy viendo y me pide, ¿no? Quizás si es algo ya más elaborado que ya se puede planificar o es muy técnico y van a ser, no sé, pues muchos días, horas y más gente implicada, pues quizás pretendes o buscas la manera en que esté sobre una mesa o el desarrollo se dé como en una postura más ergonómica. Pero así como que la urgencia o el primer paso, yo me he visto como abalanzándome. O sea, cuando hemos hablado de por qué será esto, pues me he visto como que respondía quizás a eso. Pero también hay algo de estar en el suelo, en el mismo punto de vista de las piezas, de los objetos, que me hace tener una atención más de superficie, de textura y menos de contorno o de forma final. Y también un punto de vista quizás más animal, o sea, como menos de menos distancia óptica, o sea, más relacionado con el tacto y con poder ponerme a la altura de los huecos que me gusta atravesar con la mirada en el trabajo, que son normalmente muy fundamentales, como a la hora de decidir qué partes ocultar o cubrir o no, o dejar que funcionen como huecos. O... Claro, claro, es que es como un cuerpo a cuerpo total, ¿no? Y como casi poder entrar, estar como... O sea, para mí, en la imagen que has descrito, en la pieza, este muro, es que era, yo estaba ahí dentro y eso era importantísimo. Si no, nunca hubiera salido esto, ¿no? O sea, no... Era como indispensable estar dentro de la pieza. O sea, mi imaginación era que yo estaba ahí, que eso era como mi refugio casi, ¿no? Y si no, sí, tenía que estar en el suelo y estar como rodeada de todo lo que va cayendo de la pieza porque se desprende, porque se vierte por un lado que no tocaba y entonces tú también te manchas. Es decir, o sea, estar como con todo lo que hay allí. Y las herramientas y sí, eso es como muy importante, yo creo. O sea, y como, sí, lo que tú dices, como no perder ese tiempo de coloco esto encima de la pieza, entonces empiezo a trabajar, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, bueno, no sé, porque entonces yo me giraría y ya terminaría como el suelo al lado de otra, como porque, sí, porque no se puede planear tanto, ¿no? Sí. Con esto me viene un poco una frase de Manuel Cirauqui que habla sobre el molde, que dice: la producción de formas a través de moldes es también la producción de moldes a través de formas. Y me viene un poco esto a la cabeza con lo que estaba diciendo ahora Paula, ¿no? Como si, bueno, si nosotros también fuésemos la... O sea, si nuestro trabajo fuese la forma y nosotras fuésemos el molde, ¿no? O al revés, si el trabajo fuese el molde y nosotras la forma. O sea, claro, va, o sea, totalmente... Sí, entonces imaginaba como a Paula metida dentro de esa construcción que te rodeaba, o porque estabas tú dentro, ¿no? Entonces me viene mucho como esa imagen, y es muy interesante porque igual al principio había leído esta frase de una manera más obvia, ¿no? Pero tiene también este plano, ¿no? De ser nosotras el molde o la forma, ¿no? Con respecto al trabajo. Me puedo imaginar el molde. Aún así, como que no... Me gusta que no aparezca. Son como unas cuatro estructuras... Bueno, no estructuras, cuatro como formas largas... que repiten como un mismo volumen, como un bulto, cada una en diferentes momentos como de su longitud. Tienen como cortes, también como en diferentes momentos. Son como... parecidas y a la vez como diferentes, cada una de un mismo color, como un color beige, crema, color cerámica cocida, y están apoyadas en algo que parece como una goma, entre una goma doblada o un cuero, a lo mejor unas cintas de cuero así como dobladas, donde estas piezas de cerámica entonces como que se descansan. Me gusta el contraste, sí, me gusta... que descansen como aquí encima. Yo justo esta imagen que describes la he elegido porque está abierta, ¿no? Porque es algo que como que disfruto de verla, de ver esas formas, pero que a la vez entiendo que no sé qué hay, que falta algo, ¿no? Que hay como un camino. Pero sobre todo... la he elegido a raíz de la pregunta que June nos hacía de que hemos descubierto que no esperábamos, ¿no? En nuestro proceso, en nuestro trabajo. Y justamente, bueno, pues esto la he elegido porque en esa obra he descubierto justamente lo que no está, ¿no? Lo que no es, lo que no son esas piezas, sino... El hueco que hay entre ellas, ¿no? No, para nada fueron pensadas para estar dispuestas de esa manera, como en el suelo tumbadas, ¿no? Sino igual en esa manera otra mía de hacer, que es más pensada, estaban visualizadas como de pie, ¿no? Como levantadas en el suelo. Y bueno, pues... descubrí eso, ¿no? Que lo que me interesaba justamente pues no eran las piezas y era ese huequito, cosa que conociendo como mi manera previa de trabajar es una locura, ¿no? Porque es como dejar a un lado la pieza en sí, ¿no? Y que me interese lo que no es la pieza, ¿no? Entonces como otra vez esa cosa de que al cubrir aparece algo, ¿no? Es como algo hay, no sé, algo que me acerca a esa frase también, no sé. 1 de agosto, Arpino. La vestimenta nos aparece, transforma el sujeto en imagen. Me hace pensar en cómo funciona el textil en las piezas de velos. En algunas veo el gesto de quien cubre, en otras el gesto es invisible. Cubrir hace aparecer. El velo y lo velado se hacen indisolubles y producen una única imagen corporalizada. Este podcast es una colaboración de Centro Huarte con las artistas Joana Hernández, Paula Pilar-Jaliu y June Crespo para el máster de Huarte. Las grabaciones y la entrevista han sido realizadas en Centro Huarte y en las esculturas de las diversas artistas.